Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Las secuelas del terremoto aún continúan. Lamentablemente, la tragedia del país ha sido muy grande, pero en medio de todo, la solidaridad se ha hecho presente. Nos hemos fraternizado todos los ecuatorianos para salir adelante. Y creo que con ese espíritu seguiremos en pos de ese nuevo amanecer. Siempre hay un momento para volver a empezar. Esperamos que sigamos con ese espíritu de solidaridad, porque realmente lo que hemos vivido ha sido muy difícil y necesitaremos tiempo para recuperarnos. Pero los sueños no mueren. Y en medio de esta tragedia, también la vida continúa y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos días ha estado celebrando 67 años al servicio de la comunidad. La primera radio pública cultural del país, pues, espera seguir trabajando con ese mismo ánimo, ese mismo aliento, la mística de servicio, de tratar de hacer lo mejor posible en pro del arte y la cultura. Y a ese espíritu se une Los colores de la oscuridad. Este programa que nació gracias a ti, porque pensábamos que tú necesitas saber que tus sueños son alcanzables, que tus metas están en el horizonte y debemos ir por ellas. Ánimo, sí. La vida misma te ha doblegado con un terremoto interior, un terremoto propio. Levántate y camina, que tus sueños no han muerto. El amanecer espera por ti. Y los colores de la oscuridad, mira un nuevo amanecer, porque debemos agradecer a tu sintonía que hemos crecido día a día. Y en esta oportunidad anunciamos que una nueva emisora se une a este proyecto de Los colores de la oscuridad. Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, en el Austro Ecuatoriano. Se une a este proyecto y le damos la más cordial bienvenida. A partir de esta semana estaremos con ellos en Oña. Y esperamos que Los colores de la oscuridad puedan llevar ese mensaje a través del arte, la cultura, la motivación, la palabra, la música, para decirles adelante. Que todos somos uno y que los sueños están allí, en espera de nosotros. También agradecemos a Radio Ecos. En esta emisora, como sabes, puedes sintonizarnos los días domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja, en la frecuencia 92.9. Los días viernes a las 2 de la mañana, posteriormente a las 10 de la mañana y en la tarde, cuando regresas de trabajar, a las 5. Sintonízanos en esta emisora también los días martes en los mismos horarios. Y por supuesto en la primera radio pública cultural del país. Los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas, en la frecuencia 940 de AM o en www.casadelacultura.gov.es. A propósito de la nueva emisora que se une a este proyecto Radio Panamericana, sintoniza Los colores de la oscuridad en la frecuencia 89.3 de FM allá en Oña. Y para esta semana tenemos cosas muy interesantes. Las hemos preparado para que tú las disfrutes. En el personaje del día nos adentraremos en el mundo mágico del teatro. Y en ese rinconcito especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el teatro ensayo. Tenemos aquí como invitado especial a Antonio Ordóñez, un ícono de la cultura. Desde 1968 director del teatro ensayo. Y él nos hablará de todo este fascinante mundo del teatro. En el portal del arte, una historia, una reflexión más dedicada a tu corazón. En Chascapacari, otra clase de quichua

Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad ahora se aprecia de tener un gran personaje del arte y la cultura, específicamente del teatro, el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realmente una institución dentro del arte y la cultura. Maestro, bienvenido a Los Colores de la Oscuridad. Javier, mil gracias, qué grato estar en este bello programa y a tu disposición con lo que quieras saber de estos 52 años que tiene el Teatro Ensayo. 52 años, toda una vida realmente dedicado al teatro, y creo que es una de las instituciones más emblemáticas del país. Maestro, ¿qué tal si nos remontamos a los inicios del Teatro Ensayo? Sí, esto, para remontarnos a los inicios del Teatro Ensayo, conviene mencionar a un grupo de poetas que se llamaban los Sánsicos. Los Sánsicos eran unos poetas contestatarios, unos poetas un poco malgenios, que incursionaron en la poesía y en el ámbito cultural del país con una propuesta muy interesante. Primero, que se llamaban sánsicos, y segundo, que quería decir sánsicos reductores de cabezas. Ellos querían estar en contra de una cultura acartonada, de una cultura de élite, y querían que la cultura se esparza, se avance por todo lado y no sea de propiedad exclusiva de uno, de una élite. Entonces insurgen los Sánsicos con poesía. Ellos hacían unos recitales espectaculares que tenían una suerte de puesta en escena. Esto pasa en 1962. Ellos insurgen en el medio cultural y rompen con un cierto marasmo cultural que existía en todo el país. Y entonces logran remecer un tanto a base de estos poemas que tenían una suerte de puesta en escena y hacían muchos recitales en muchos ámbitos. Particularmente en el Café 77 ellos hacen de este café un cuartel general, digamos, pero de ahí irradian a todo el país porque hacen recitales en todo el país y sobre todo en las calles, en las plazas, en los ámbitos cerrados también, pero prefieren los lugares marginales. Esto tiene una gran repercusión. Yo tuve la suerte de integrarme a este grupo y tuve la suerte, después de 2 años de estar en ese grupo, de que llegó al país un experto de la UNESCO llamado Fabio Pacchioni. Él era un italiano que había sido enviado por la UNESCO a petición de Benjamín Carrión, que él, como presidente de la Casa de la Cultura, había pedido asistencia a la UNESCO para que se instaure en la Casa de la Cultura una escuela de arte dramático, un teatro experimental, que es el Teatro Ensayo, que es el que sobrevive hasta ahora, y un teatro popular que ya tenía características de teatro profesional. Esto se convirtió en una secuencia lógica, es decir, quienes entramos a la escuela de arte dramático pasamos luego al Teatro Ensayo a hacer nuestra práctica actoral y luego después pasamos al teatro popular a ser miembros de este grupo, que ya era un grupo profesional. Incluso se consiguió de la asamblea de ese entonces, del Congreso, que se incremente un presupuesto que era exclusivamente para esto. Tuvimos la suerte de que así fuese y Fabio Pacchioni logró implementar este proyecto de estos tres organismos en el teatro. Para esto, y eso yo hasta ahora digo, es medio irresponsable de parte de Fabio Pacchioni, porque cuando él instaura el Teatro Popular, y todos pasamos, todos los que éramos del Teatro Ensayo, pasamos a constituir el Teatro Popular, incluso ya con un sueldo empezaron a pagarnos, primera vez que hemos cobrado sueldo hasta ahora, pero en todo caso... A mí, y ahí la irresponsabilidad, digo yo, porque a mí me nombran director del Teatro Ensayo desde entonces. Esto es 1968. Yo digo medio irresponsable porque a la sazón yo tenía 21 años. Era muy joven y mi carrera como actor y como miembro del teatro de la Casa de la Cultura fue así muy vertiginosa, muy rápida, había que quemar etapas, decía Pacchioni, ¿no? Y entonces él pasó a dirigir el Teatro Popular y a mí me endosaron el Teatro Ensayo, que lo dirijo hasta el día de hoy. Desde 1968, fascinante, ¿no? Pero en este mundo de sueños, de arte, de recuerdos, pienso que ha sido muy duro también forjar esos sueños, porque... muchos años, el Teatro Ensayo justamente no percibió el monumento alguno y lo tuvieron que hacer a punta de esfuerzos propios, de forjar el carácter y de luchar contra la adversidad, ¿no? Así es, nosotros tuvimos que superar muchísimas cosas en el seno de la casa, primero que, como le cuento, teníamos un presupuesto, esto nos servía un tanto, nos alivianaba en el sentido de que teníamos para la producción de las obras, es decir, para la confección de trajes, para la utilería, para la escenografía, para la banda sonora, para todo esto teníamos un presupuesto. Pero los actores no ganábamos un centavo en el Teatro Ensayo, en el Teatro Popular ya. Ahora, todo este proyecto se vino de algún modo abajo a medias, porque en 1972... nosotros habíamos viajado a Estados Unidos y a México en el marco de un festival latinoamericano de teatro. Fuimos invitados y llegamos primero a San Francisco. Tuvimos un recorrido por varias universidades, Oakland, Berkeley, y después actuamos en Los Ángeles, y después fuimos a México. Nosotros llevábamos dos obras que... eran en ese entonces emblemáticas para nuestro teatro, que era una adaptación de la novela de Jorge Casa, Huasipungo, y Boletín y Elegía de las Mitas de César Dávila Andrade. Estas dos obras eran un portento, estas dos obras habían sido muy difundidas en el Ecuador, habíamos tenido muchísimo éxito, y cuando llevamos estas obras a Estados Unidos y a México, tuvieron mucho éxito también. Así hay constancia de esto en los periódicos de las localidades a que llegábamos, en México particularmente, porque es una realidad tan parecida a la del indio ecuatoriano como la que fue del indio mexicano en la época de la colonia y después en la época republicana también. Y entonces, esto fue excepcional, fue un éxito extraordinario. Cuando nosotros regresamos de esta gira, estábamos fuera de la Casa de la Cultura. Nos echaron, nos sacaron de la Casa de la Cultura porque habíamos cometido actos bochornosos, decían. Es cierto que nosotros hacíamos unos foros al final de cada función y decíamos de la condición del indio, decíamos que no ha cambiado en mayor cosa esta condición del indio, tanto en la colonia como en la república, y que... la condición del indio seguía siendo de infrahumana y que era menester que algún rato se reivindique al indígena, que además era un gran porcentaje de la población ecuatoriana. Esto significó que nos echen de la Casa de la Cultura, estaba una dictadura en el poder, y entonces lo que decían es que debíamos haber lavado la ropa sucia en casa y no transmitir afuera esta realidad. Entonces, para nosotros constituyó un honor que nos echen de la Casa de la Cultura. en esas condiciones. Y claro, salimos de la Casa de la Cultura y no paramos ni un solo día, porque al día siguiente seguimos trabajando, nos constituimos en un grupo independiente, que desde entonces y hasta el 2003 tuvo una gran producción. Hicimos una difusión extraordinaria durante 30 y más años, 32 años casi, ¿no? Y después de esto montamos obras extraordinarias como Santa Juana de América, como Vida y Muerte Severina, como obras del repertorio universal, obras de Shakespeare, obras el Macbeth de Shakespeare, hicimos la Comedia de Equivocaciones de Shakespeare, hicimos Jorge Dandín de Molière, hicimos La Celestina de Fernando de Rojas. Es decir, no descuidamos el repertorio universal, pero también hicimos del repertorio ecuatoriano y del repertorio latinoamericano. Han pasado 52 años que seguimos en esta labor y sobre todo en una labor de difusión. Es importante anotar que en el 2003, siendo presidente de la Casa de la Cultura Raúl Pérez Torres, él nos llama y nos dice por qué no se reconstituyen en la Casa de la Cultura. Ustedes nacieron aquí, ustedes vuelvan al seno de donde nacieron. Y entonces a nosotros nos pareció grato primero, de eso le agradecemos mucho a Raúl Pérez. Y claro, al comienzo dijimos, hemos sobrevivido más de 30 años sin nadie. Siendo un grupo independiente podemos seguir viviendo, pero también nos pareció legítimo que recuperemos nuestro lugar donde nacimos, ¿no? Y volvimos a la Casa de la Cultura. Al comienzo Raúl Pérez nos ofreció un presupuesto que desgraciadamente no se pudo cumplir hasta hace 2 años, que nos han implementado un pequeño presupuesto donde los actores ya felizmente tienen un pequeño sueldo. Lo cual es bueno porque esto consolida de algún modo el grupo y que nos permite trabajar un poco más libremente y sobre todo desarrollar una difusión muy interesante, muy grande, que es la que estamos haciendo. Nosotros recorremos todo el país y ahora en particular estamos recorriendo más en las cercanías de Quito. Descubrimos que hay un público potencial en los colegios, en las fábricas, en las universidades, y esto nos encanta hacerlo, nos encanta ir, y estamos muy atareados, muy, muy atareados, y cumpliendo esta misión, esta labor que tenemos sin otra pretensión que contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano. Es otro de los logros de Antonio Ordóñez, en realidad, haber logrado que los actores actualmente, a decir de ellos mismos, ahora reciban un pago. Es realmente fabuloso que sea así, porque reconocer el trabajo de los artistas en el Ecuador ha sido tan difícil. Pero hablando del teatro exclusivamente, maestro, tengo entendido que actualmente con Pluma de Ángel, el de Cameron, han logrado un éxito también, como es costumbre en el teatro de ensayo, ¿no? Llegar a esa gente, a ese pueblo, y están llenos de actividad recorriendo el país, las instituciones, los colegios. A través de estos eventos, ¿qué mensaje estamos dejando justamente a la juventud para que ellos sigan adelante en la búsqueda de sus propios sueños? Sí, en efecto, cada una de las obras que nosotros montamos, primero tiene un contenido que queremos difundir. El teatro, ya lo decía Jean-Paul Sartre, el teatro, las artes en general, deben tener una dosis de compromiso con la realidad que nos circunda. Este ha sido nuestro deber, este ha sido nuestro derrotero, nuestro norte. Siempre estamos nosotros pendientes de que todas las obras que emprendemos tengan alguna significación, tengan que ver con nuestra realidad o tengan que hacer un aporte a la realidad que vivimos, ya sea para cambiarla, ya sea para sostenerla, ya sea para hacer tomar conciencia. Nosotros somos claros en el sentido de que sabemos que el teatro no va a ser la revolución, por ejemplo. ¿Por qué no el teatro no hace, los pueblos hacen las revoluciones? Y entonces, pero sí el teatro y las artes en general pueden contribuir a los cambios, pueden contribuir a concientizar a las personas, pueden contribuir a dar un empujón a quienes tienen la intención, a quienes están en la vanguardia, a quienes son líderes incluso muchas veces políticos. Y entonces yo pienso que esa es una misión de las artes también. No por esto nosotros dejamos de lado el problema estético. Pensamos que más que nada, sin desdeñar los contenidos, nosotros queremos tener un alto nivel de estético haciendo nuestro teatro. Ahora es muy importante lo que está pasando porque estamos con actores y bailarines, que son actores y bailarines. Esto es un fenómeno importante también. Los compañeros integrantes del grupo son, la mayor parte de ellos, son egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central, donde yo tuve la suerte de ser profesor durante 32 años. Pero ahora ellos, que fueron alumnos míos, son integrantes del teatro ensayo y tienen un mérito más, que son, además de actores graduados, profesionales, son bailarines también. Entonces, esto nos conviene muchísimo, esto da más posibilidades a nuestro teatro de tener una expresión más amplia. Tenemos trabajando y colaborando con nosotros a Marisa Cretenier, que es una compañera bailarina, coreógrafa, que ella ha vivido muchos años en el país y que ahora está contribuyendo con el teatro ensayo en este aspecto de la danza. Maestro, en realidad ha sido hermoso adentrarnos en ese mundo mágico del teatro a través de sus palabras, a través de su historia. Y realmente, desde 1968, Forjando Sueños, nos deja solamente un mensaje muy especial que Los Colores de la Oscuridad promueve, que los sueños sin trabajo simplemente son quimeras, pero el trabajo sin sueños, una horrible condena. Gracias por dejarnos ese legado de trabajar por los sueños, y motivamos a nuestros oyentes a que así lo hagamos. Y esperamos que regrese a Los Colores de la Oscuridad y nos siga contando a través de este fascinante mundo, y dejándole nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra gratitud en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Los Colores de la Oscuridad, por ese aporte al arte, a la cultura, a través del teatro. Muchísimas gracias, Javier. Yo siempre estoy a disposición de ustedes, en el momento en que quieran, para este programa y para los programas que emprende la Radio de la Casa de la Cultura. Mil gracias por la invitación. Gracias. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche.

Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos amigos, iniciamos como siempre revisando lo aprendido en la lección anterior. Repasemos entonces la conjugación del verbo venir en las tres personas del plural. Venir. Shamuna. Nosotros venimos. Ñukanchi shamunchi. Ustedes vienen. Kanguna shamungichi. Kikinguna shamungichi. Ellos vienen. Paikuna shamun. Aprendamos. Ali Shamushka, bienvenida Marta. Yupay Chani, Kikimbay Ali Shamushka Kapay. Gracias, bienvenida, para ti también. Es importante expresar a los demás de dónde somos, cuál es nuestra nacionalidad. Yo soy de Ecuador. Usted puede decir Ñukami Ecuador Manta Kani o simplemente Ecuador Mantami Kani. ¿Y si queremos preguntar al otro su lugar de origen, Marta? Usted pregunta Maimanta Kangi, Kikinga. Maimanta kangi, o simplemente Maimanta kangi, que significa ¿de dónde eres? Pasemos a la práctica. Maimanta kangi, ¿de dónde es usted? Otavalo mantami kani, soy de Otavalo. Maimanta kangi, ¿de dónde eres? Quito mantami kani, soy de Quito. Ecuador mantami kani, soy de Ecuador. Kutin rimapai, por favor, habla de nuevo. Maimanta kangi, ¿de dónde es usted? Otavalo mantami kani, soy de Otavalo. Maimanta kangi, ¿de dónde eres? Quito mantami kani, soy de Quito. Ecuador mantami kani, soy de Ecuador. Diálogo. Una parte importante para establecer una conversación es preguntar al otro cuál es su lugar de origen. Para hacer esta consulta diga, Maimanta kangi, ¿de dónde eres? Para contestar utilice la siguiente fórmula. Ecuador mantami kani, soy de Ecuador. Los morfemas manta y mi son del sentido de pertenencia. Ponemos entonces el ejemplo claro. Ecuador mantami kani. Soy de Ecuador. Otavalo mantami kani. Soy de Otavalo. En la próxima lección. Mañana veremos cómo se aplican estas preguntas y respuestas a las otras personas del singular. No falte, muy pronto les recordamos, estaremos reiniciando este curso para quienes no lo siguieron desde el principio. Cayacaman Sandra. Cayacaman Marta. Hasta mañana, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? En que su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. La roca. Un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él, y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso,

Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Campanas para Ricky. Ricardo llegó manso, callado, inocente. Tenía 16 años únicamente. El grupo le acogió y desde aquel instante fue otro ciperrap y un rebelde constante. Llamaba a superar a todos en malicia porque en él la cizaña halló tierra propicia. Eran chicos de discoteca y vida amena, torneos de baile y romances en cadena. Jugaban a pedir a los demás dinero, robar la gorra de cada novel rapero y aparentar ser malos, sin saber que el juego terminaría en loca carrera de fuego. Perdieron interés en robar chucherías. Ser accesorista daba más regalías. Y cuando las sombras y el silencio reinaban, con sendas mochilas al hombro, caminaban por calles desoladas, en busca de autos dejados a merced suya por los incautos. La aventura caló en la correccional, o al borde de la muerte en un frío hospital. Solo entonces algunos volviéronse atrás. Sin embargo, Ricardo codiciaba más, lo cual le llevó a caminar con la gente que torció el alma definitivamente. Empleando los puños obtuvo en el gueto una relativa posición de respeto. Esta y el dinero acrecentaron su orgullo, tanto que creía que el planeta era suyo. Pronto, y pese a ser aún menor de edad, tragó meses de prisión tal credulidad. De la cárcel salió con la cruz del maleante. En la calle enfrentó el infierno de Dante. La extorsión policial tenía el ensartado, y ella diose a exigirle más de lo robado. Por ende, no tardó en ser preso otra vez. Decían que llegó su era de saladez. Ya de 18, y él robaba mano armada y alardeaba de no quebrantarse por nada. Sí, libre de nuevo. Ya ahora conducía un auto robado y con tres socios huía desesperadamente de la policía entre lluvia de balas que iba y venía. El auto chocó. A pie tendrían que huir. Y, pobre Ricky, cuando intentaba salir, una bala mortal quebró su frenesí. Y oyéronle implorar, «No me dejen aquí». Dos escaparon, uno volvióse en su ayuda, mas fue herido y el área quedóse muda. Y todo acabó, Ricky murió sin clemencia, víctima de su adolescente violencia. Quizá al final evocó sus tardes de gozo, las tardes de rap que él redujo a sollozo, luto y pesar para dos mujeres, tres hijos, madre, padre, hermanos y viejos amigos. Ricky, ¿dónde están tus sueños de grandeza? ¿Qué pasó con tus ansias de ser rey de las calles? ¿Quién te instó a escribir con hiel y sangre otra cruda historia urbana que acabó siendo en los diarios nota de primera plana? Doblan ya las campanas, gimen en tu nombre y tú no estás. Te has perdido en la noche como violenta estrella fugaz. Ricky, ¿dónde están tus sueños? Doblan ya las campanas y no hay esperanza donde estás. Te perdiste en la noche. Sin Jesús, el Salvador verás. Es hora de despedirnos, pero antes de hacerlo, quiero reiterar mi saludo fraterno a Radio Panamericana, que se une a este proyecto de los colores de la oscuridad. En esta emisora, amiga, sintonícenos a San Felipe de Oña, en la frecuencia 89.3 de FM. Esperamos que disfruten de todo el trabajo que hacemos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, no podemos olvidarlo. Saludar a nuestros amigos de Radio Ecos, Ecos con K, y Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Qué grato tenerlos con nosotros. Y qué grato saber que los colores de la oscuridad va creciendo día a día. Si quieres sintonizarnos una vez más, puedes hacerlo el día domingo en Radio Casa de la Cultura a las 16 horas en www.casadelacultura.co.es o en la frecuencia 940 de AM. A las 18 horas en Radio Ecos en www.radioecos.com o el día miércoles a las 19 horas. Y en Radio El Buen Pastor el día martes a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. En la frecuencia 92.9 de FM. Esperamos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que hemos preparado para ti. Ya ahora, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, dándote gracias por tu sintonía, te dejamos con otro tema exclusivo, de aquellos inolvidables, el cual esperamos que lo disfrutes. Y volveremos a estar contigo la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí